Bueno, hola, mi nombre es Ángela, soy parte del programa feminista Nos Quemaron por Brujas. Bueno, yo soy Jessica, compañera de Ángela, Ceres y Raquel. Desde hace 6 años estamos haciendo Nos Quemaron por Brujas, desde hace 2 años en Radio Presente, en la radio del Ex Olimpo. ¿Y antes dónde, en qué radio estaban? Estábamos en FM Freeway, que es de La Matanza. Siempre en radio comunitaria, ¿no? Porque también creemos que de alguna manera, digamos, en estos años de hacer el programa y de estar haciendo comunicación feminista, nos vamos, ¿no?, a veces como replanteando cosas o dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Y creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es que la comunicación feminista se hace en las radios comunitarias, donde realmente podemos expresarnos como queremos. Por lo menos, bueno, en Radio Presente, que es una radio donde realmente nos sentimos cómodas con nuestras compañeras y compañeros, muy diferente, ¿no?, a los medios hegemónicos, donde creo que ahí debe ser realmente difícil poder instalar un mensaje feminista. Entonces, bueno, ahí estamos. Desde ese lugar tratamos de dar este tipo de comunicación diferente, con una perspectiva de género y feminista, ¿no?, que va un poco más allá. Y cuéntenos qué día sale y cómo se puede escuchar. El programa sale los viernes a las 19 horas por Radio Presente. La página de la radio es radiopresente.org.ar. También se retransmite en vivo en la red Nosotras en el Mundo, que es una red que retransmite programas de radio feminista de diferentes lugares del país, rednosotrasenelmundo.org. Y además se transmite durante casi toda la semana en diferentes radios comunitarias de Bariloche, de Córdoba, y de Necochea y de Santa Fe. De Mendoza. Así que estamos retransmitidas las brujas, nos pueden escuchar casi todos los días. ¿Y este par de brujas qué hace hoy acá a 50 metros del Congreso? Bueno, nos convocamos porque, bueno, así estamos, ¿no? Las feministas, siempre que vemos que hay alguna movida en la que podemos participar, así que dijimos, bueno, tenemos que pasar también a este acampe, pidiendo políticas públicas, pidiendo presupuestos, pidiendo que el Estado se haga cargo para que dejen de matarnos. Y bueno, nos acercamos acá, yo particularmente me acerqué a ver, y como es esto también de la comunicación feminista, nos encontramos con compañeras, había una consola acá, había cosas para hacer, y bueno, terminamos contribuyendo también un poco a esto. Sí, como dice Angie, nos convocamos y todos estos espacios siempre nos traen a seguir compartiendo a las calles, por sobre todo, ¿no? Creemos que las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, tenemos que copar más que nunca las calles, como lo venimos haciendo hace décadas y décadas y décadas, pero sobre todo en esta coyuntura que la verdad que va avanzando, no solamente las pocas políticas, las nulas políticas o las malas políticas del gobierno de Cambiemos, sino también cómo el machismo va avanzando sobre nuestros cuerpos. Y no vamos a seguir permitiendo que sigan queriéndolo colonizar, porque son nuestros y nuestras decisiones también, así que acá estamos en las calles.